Y bueno, y como les habíamos prometido hace un rato que íbamos a tener aquí a Ignacio Copani, ya se encuentra con nosotros, y también está Fabián Salvioli, perdón, que es de Amnistía de La Plata, y también está Alberto Ramírez, que le estuvo vendiendo, o sea, no vendiendo, sino promocionando las entradas en el programa que se hace cargo de Voz en Voz. Acércate, vení. Nosotros estamos en Radio Futura los sábados de 6:30 y 7:30, y tuvimos la posibilidad, gracias a la gente de Amnistía, de poder sortear algunas entradas para que la gente de La Plata pudiera participar, la audiencia futura, de este recital, de este encuentro que tenemos hoy con Ignacio Copani. Parece que este es un tema que te ha movilizado, el tema de los derechos humanos. Sí, está siempre presente en las canciones mías, y bueno, también creo que está presente en la actitud abajo del escenario. En general te comprometen todos estos temas sociales, eso trata de reflejar tus canciones. Sí, por supuesto que sí, desde las cosas más simples a las que tienen que ver con lo más importante. Yo creo que a veces tirando un concepto de una situación puntual, muy chiquita, que pasa en la calle, creo que puedes estar también dejando un concepto general de una idea. Y creo que dentro de todas mis canciones hay una idea general de respetar al vecino. ¿Qué es para vos entonces un músico popular, o la cultura popular, como muchas veces se dice? Ahora estás con una audiencia básicamente joven que escucha el rock nacional. Mirá, la verdad que no sé qué es un músico popular, porque lo puedes analizar del fenómeno de llegada al pueblo, y hay gente que sin un mensaje popular, sin un mensaje que tenga que ver con las vivencias del pueblo, se hace popular, si lo analizas desde ese lado, desde el lado de la pegada. De hecho, Roxette, que no refleja lo que pasa en Berisso o en Ramos Mejía, llenó un estadio y vende muchos discos, ¿verdad? Y es popular desde ese lado, desde el lado de la convocatoria. No creo que sea popular desde su expresión, porque por lo menos yo no la entiendo, porque es en otro idioma, ¿no? Hay otras en nuestro idioma que tampoco entiendo y otras que no quisiera entender. Pero me parece que es según como lo quieras analizar. Yo tengo la suerte de cantar las cosas que creo que le pasan a mucha gente y que mucha gente me debolilla con eso. Así que, aunque parezca un poco pretencioso, me siento un artista popular desde donde se lo mire. Primero porque soy emergente de una comunidad, ¿verdad? No soy un tipo que haya bajado de Marte ni que crea que el escenario es un altar de donde va a pontificar. Yo expreso también mis dudas y mis miedos desde las canciones. Así que me creo un artista popular. Si eso es bueno o es malo, lo tendrá ya después el alma de la gente. Si quiere esos mensajes, si quiere esas palabras o esas músicas, o si prefiere otro tipo de expresiones para llenar su espíritu. Esto no es una crítica a gente que le conmueve el último sonido inglés, o el viejo sonido barroco, o una historia mística difícil de interpretar para la mayoría. Eso, digamos, es una cuestión de gusto. Yo hago lo que me sale menos peor, que es esto de las canciones, que creo que no por simples pierden profundidad, ¿no? Que tienen, hasta desde Cuántas minas que tengo hasta el trabajo de ahora de Afectos especiales, creo que hay una intención de no ser superficial en el personaje o la situación que describo. Qué verso que me mandé. Terrible. Pero de verdad, lo siento, sí. Además, supongo que en cierta forma te da bastante letra para tus canciones la realidad social que vivimos. Sí, por supuesto. Hay un elenco de chorros divino para hacerle canciones. Yo trato de alejarme un poco de ellos para no ser reiterativo en el repertorio, por un desafío estético también, ¿no?, que uno tiene como artista. Pero sí, hay muchas situaciones, hay miles de conclusiones que se pueden sacar, o ninguna conclusión dentro de miles de situaciones que uno puede espiar. Yo trato de jugarme desde la canción, no solamente haciendo una crónica de lo que veo, sino también dejando mi opinión sobre esos hechos. Y me siento muy muy conforme, se las muestro a mi familia sin tener vergüenza de lo que hago. No sé cuántos artistas pueden hacer eso. Y, por ejemplo, también nosotros acá desde la radio, con una serie de músicos y artistas populares, estamos hablando de lo que significan para nuestro país estos 500 años que se cumplen, de sí, conquista para algunos, para otros de 500 años de hispanidad. ¿Qué opinas de esto? Yo en este último laburo, un disco que ya dejamos acá en Futura para que le den manija si tienen ganas, tengo tres o cuatro referencias desde distintos puntos de vista sobre este hecho. No es una cuestión oportunista, sino que, bueno, creo que muchas veces te motivan ciertas fechas, ciertos acontecimientos del calendario, ¿no? Y lo de los 500 años todos nos tiene dando vuelta en la cabeza tratando de sacar, como decía antes, de alguna conclusión. Yo canto acá una canción que se llama Mr. Colón, que hace una pequeña analogía entre la conquista de hace 500 años y la que entiendo que se produce ahora. Hay un rap que se llama el rap del sudaca, que bueno, levanta el orgullo de sentirse sudaca, aunque nos discriminen en la madre patria, de una manera que nosotros no los discriminamos a ellos cuando vinieron en esas grandes corrientes de migrantes, ¿verdad? Hay una canción que se llama La Deuda, que en el disco la interpreto junto con Baglietto, que bueno, también busca qué serán las cosas que le debemos al primer mundo, ¿no? Y digamos, hay un pensamiento mío a través de las canciones que tiene que ver con esto de los 500 años. Después hay otro repertorio. Y espero también presentarlo todo esto esta noche, ¿eh? Así que no es que vengo a robar con cuantas minas y no te creo nada. Y no, las canciones que me pidan, de las que conocen y las nuevas que me den chance de estrenar, las voy a hacer hoy.